por permitirnos difundir el congreso que estamos realizando. Este sería la segunda edición. Uh-huh. El año pasado, en el marco de los 25 años de la fundación de la escuela, hicimos el primer congreso y la verdad que fue muy positiva la apertura y el acompañamiento de profesionales, de estudiantes. Y bueno, entonces eso nos motivó mucho para seguir pensando que es necesario tener estos espacios donde vengan profesionales, nos puedan transmitir sus saberes y enriquecernos para tener más herramientas para la tarea diaria. Así que bueno, si querés te voy contando cómo va a ser. Nosotros vamos a hacer entonces este segundo congreso, que se llama Educación Inclusiva, del Obstáculo a la Oportunidad, que es nuestro lema. Lo vamos a hacer el jueves 28 y el viernes 29 de septiembre en las instalaciones del Club Altuve. Está abierto a todos los profesionales, y estudiantes y miembros de la comunidad que quieran participar, tanto de educación, de salud, como cualquier otra persona que esté interesada en tener una mirada más amplia en relación a lo que es la diversidad, ¿no? Mm. Porque pensamos que es necesario comenzar a hacernos interrogantes en relación a lo que es ser distinto y cómo nos encontramos con esa diferencia, y cómo la diferencia desde una mirada positiva permite tener un crecimiento entre todos. Durante estas dos jornadas van a estar convocando a distintos especialistas que van a ser como, bueno, van a cumplir el rol de disertantes para de alguna manera problematizar, compartir, contar experiencias. Claro, nosotros vamos a tener distintos profesionales que tienen una trayectoria muy amplia, y bueno, nosotros en las carpetas, cuando cada persona se acredita, está una síntesis de su carrera, de toda su desarrollo profesional. Por ejemplo, nosotros, si querés te voy contando, uh-huh. El primer día tenemos la apertura con Evaristo García, que él va a estar hablando sobre la comunicación no verbal. Uh-huh. No toda la forma que tenemos de comunicarnos desde otras maneras. A veces pensamos que la única forma es a través de lo verbal, y tenemos un montón de formas de comunicarnos. Ricardo Berridi, que él es un doctor y se especializó en discapacidad, y bueno, nos va a contar cómo prevenir, cómo estar atento a distintas patologías que pueden surgir y que a veces no estamos muy informados. Después viene un break. El doctor va a seguir después del break hablando sobre sexualidad y discapacidad, que es un tema también bastante complejo y que a veces no sabemos cómo abordarlo. Gustavo Beck, él es psicomotricista, y también él va a hablar en relación a lo que es la autonomía y la independencia de la persona. Y finalmente, Carlos Guernique, que él va a hablar en relación a lo que es la violencia y la escuela, algo que está pasando en la actualidad, y bueno, no podemos dejarlo pasar de lado. Eso sería el primer día. Ajá. El segundo día también hacemos apertura. Gustavo Beck, él nos va a seguir hablando en relación a lo que es aprender y enseñar, o sea, cómo se arma este dispositivo. Es una dialéctica, ¿no? En el momento que aprendo, enseño y viceversa, y cómo este espacio va generando interrogantes y vamos cambiando. ¿Te acordás que antes era una forma, uno enseña y el otro aprende? Esto ya fue cambiando, y ahora los nuevos enfoques o paradigmas es un aprender constante entre todos. Y bueno, antes del break, Gabriel Gribel, que va a hablar en relación a lo que es la inclusión escolar. Nosotros hay un momento de almuerzo. Sí. Germán Gotic, nuestro psicólogo, él va a hablar en relación a lo que es la educación, la escuela actual, y cuáles son los principios básicos en relación al aprendizaje. Y Inés Moreno le va a hablar en relación a lo que es la creatividad, que a veces parece que en la escuela la creatividad queda de lado, ¿no? Mm. Como que vos tenés que ser un sujeto que repita memorístico, y la creatividad no le queremos dar un lugar. Y como cierre, bueno, los alumnos de la escuela hacen una presentación de una muestra artística. Bien. Así que la verdad te digo que es un momento de encuentro, de abrir interrogantes, de posicionarnos de una manera distinta. Este es un espacio de reflexión donde dice, uy, mira, te van surgiendo un montón de preguntas, de ideas, y lo más importante es intercambiar entre todos. y además que no existen tantos espacios para el debate, la discusión, la formación sobre estos temas puntuales. No, la realidad que no, por lo menos es complejo tener así gente con esta trayectoria. Te digo que cuando vos lees la formación que tienen, el saber que tienen, los escuchás, te quedas sorprendido con el bagaje y con la humildad que tienen para transmitir sus saberes. Entonces, por eso valoramos tanto que la gente venga, porque son espacios muy positivos, ¿viste? Y que te sirven para la vida. Uno siempre te dice, me sirve para mí como persona, y después ya va articulado directamente, me sirve como profesional. Por eso, la verdad, que si ustedes nos ayudan a difundir el Congreso, es muy importante para nosotros. Jueves 28 y viernes 29 van a ser las dos jornadas. Viernes 29, y nosotros la semana siguiente, el viernes 6 de octubre, todas las personas que participaron en el Congreso, Carlos Guernique va a dar una charla, una conferencia en nuestra institución, y bueno, está cubierta para todas las personas, y la verdad que es una persona que es tiene un saber muy amplio, y bueno, poder estar escuchando una charla de él, te digo que no sabes cómo te nutres tus saberes y el alma. ¿Cómo hacen quienes están interesados, interesadas en ser parte de estas dos jornadas para inscribirse? Mira, pueden llamar al teléfono de la escuela, si querés te lo digo. Dale. 02320 426 406. Y si querés, te puedo dar el correo. Dale. La Puerta del Sol. Sí. Guión bajo. Capacita. Arroba yahoo.com. Bien. Perfecto, ya agendamos acá, lo vamos a sumar a los avisos, las recomendaciones que hacemos todos los días aquí en el programa. Nos parece una oportunidad muy importante, este segundo Congreso de Educación Inclusiva, para aquellos que hoy están desempeñándose en alguna escuela, justamente de las llamadas escuelas especiales aquí en el territorio, en la región, en José Paz, en Miguel, Moreno, Malvinas, pero también para aquellos que, si bien no se desempeñan, tienen un interés por algunos de estos temas, ¿no? Infancia, discapacidad, sexualidad, creatividad, los temas que van a estar abordando en estas dos jornadas. Te agradecemos, Andrea, estos minutos, quedamos a disposición aquí en la radio. Muchísimas gracias, y bueno, gracias por permitirnos difundir el segundo congreso que estamos realizando, y bueno, por abrirnos. Sabemos que José Paz es una zona compleja, vulnerable, pero también sabemos que la comunidad educativa, los docentes, los profesionales tienen muchas ganas de tener estos espacios para poder seguir afianzando sus saberes. Así que si ustedes nos ayudan a difundir, la verdad se lo agradecemos profundamente. Haremos todo lo posible para que llegue a la mayor cantidad de docentes, amigos y gente que pueda llegar a interesarle esta información. Un abrazo grande. Dale, muchísimas gracias, y que nos llamen. Cualquier duda, lo que sea, que manden mail, que llamen o que vengan a la escuela, que la verdad van a ser muy bienvenidos. Buenísimo, un abrazo grande. Bueno, hasta muchas luego. Gracias, un abrazo. Chao, chao.